para ti, solo para ti. Te lo dice Amor Sin Barriga. Si piensas que tal vez me lastima que me niegues tu amor, te fijas, no juego esta partida con las reglas puestas a tu medida. Yo no busco tener